En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, ya en edición de miércoles 8 de junio de 2022. Mil gracias por estar ahí un día más a través de la sintonía del 101.4 de Teleelch en Radio Marca, de Teleelch en nuestra televisión o de nuestra página web teleelch.es o nuestra app gratuita. Buenas tardes. Sin novedad en el frente, las cosas de Palacio dicen que suelen ir despacio y más con Cristian Bragarnik. Verano largo el que nos espera, con una fecha, la del 4 de julio, para volver de vacaciones y realizar en esos primeros dos días, el día 4 y el día 5, las pruebas médicas, los tests físicos para los jugadores que tienen contrato en vigor y los que se hayan fichado hasta esa fecha, que tiene pinta de que no van a ser muchos, más bien poquitos. Se irán reincorporando los cerca de 7 u 8 fichajes que tiene en mente el club para reforzar una plantilla que quiere aspirar la próxima temporada a una permanencia todavía más tranquila y, por qué no, con algo más. Recordamos que en estos momentos, ahora mismo, el club cuenta con 17 futbolistas con contrato en vigor, a la espera de las renovaciones, si es que se producen finalmente, de Diego González, Omar Mascarell y Javier Pastore. Todos ellos tienen una oferta de renovación encima de la mesa. Pero, como digo, queda todavía mucho y el mercado se suele dilatar en el tiempo. Hay muy pocos movimientos a día de hoy. De hecho, en el Elche solo la contratación de Ezequiel Ponce las próximas cuatro temporadas. La liga arrancará el fin de semana del 13 y 14 de agosto. Una semana antes, en principio, se disputaría el Festa d'Elx, que lleva dos años sin celebrarse. Y además será una liga completamente atípica, con parón desde el mes de noviembre, mitad de noviembre, hasta el 20 de diciembre, por la disputa del Mundial en Qatar. Nunca antes se había vivido un hecho como este. Siempre los mundiales se han celebrado en el mes de junio-julio, cuando las ligas han terminado. Escucharemos también a Nino. Hace un año que colgó las botas, año uno, tras la retirada de la leyenda. Y rescataremos, que nos quedaba por escuchar de Cristian Bragarnik, la remodelación que se está produciendo y que se va a producir a lo largo de toda la temporada, en cuestión también de banquillos, de vestuarios, de tienda oficial, de comedor, etcétera. Los últimos 10 minutos, José Antonio González nos traerá noticias del mundo del deporte, con declaraciones, entre otros, de René Martínez, que no va a seguir a cargo del ilicitano. Nino podría posicionarse como uno de los candidatos, pero el club todavía no ha dicho nada de quién será el entrenador del filial para la próxima temporada. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Minuto 85 de partido, abre juego a la banda, atención que la intercepta en el medio del campo, avanza ante la atenta mirada del marcador, lo va a driblar, dribla uno, dribla dos, intenta pararlo, no puede, es increíble, increíble, sigue, son dos parados, se cruza.

la fecha, eso fue en 2019, perdón, en 2019 por el Athletic y luego los años de pandemia. Se espera que pueda ser para el sábado 6 de agosto, pero como digo, todo está muy en el aire, todo es muy oficioso porque se quiera buscar a un equipo, a un club importante y que le ajuste, le venga bien y no tenga comprometida esa fecha. Año 1 tras la retirada de Nino, la leyenda, el hombre que atesora todos los récords, perdón, efectivamente, me rectifica bien José Antonio, en 2021 sí hubo festa de Elche, ante el Levante, claro, el año pasado sí, cuando no hubo fue en 2019 por lo del Atleti y en 2020 porque era el primer año de pandemia. El año pasado sí que hubo festa de Elche contra el Levante. Decíamos año 1 tras la retirada de Nino, un Nino que, bueno, pues atesora, bueno, pues todos los récords como máximo goleador en la historia del Elche Club de Fútbol, con esos 135 goles, con, bueno, el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta del Elche, 475, el máximo goleador de segunda división con 194 goles, el jugador con más partidos, 571, y victorias, 187 en la categoría de plata en segunda división, jugador más veterano en jugar y marcar con el Elche Club de Fútbol, el jugador más veterano en marcar en segunda división, el jugador más veterano en marcar en Copa con 40 años y 189 días, y bueno, así podríamos estar tres programas seguidos porque el tío se empeñó en acumular todos esos récords después de 23 años jugando, aunque en el Elche solo jugó la mitad, 20, de 23 jugó en el Elche 12 temporadas, 12-13, las otras 10, pues entre el Tenerife y Osasuna, las disputó entre primera y segunda división. Un año desde que se retiró, Nino. Contento con todos los números que dices, la verdad que bueno, que te da que al final has hecho algo importante en el mundo del fútbol, que te has ganado el respeto del mundo del fútbol, lo que significa a nivel de jugadores, de entrenadores, de compañeros, de aficiones, y todo eso para un exjugador creo que significa muchísimo, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay un antes y un después, que todos sabemos que todos tenemos fecha de caducidad, y como bien dices, hace hoy un año, que parece que hasta ayer que me retiré, que estaba anunciando mi retirada, y bueno, ya ha pasado un año. Bueno, adaptándome a la nueva vida, más fácil de lo que me esperaba, porque bueno, al final sigo trabajando en mi casa, que es el Elche Club de Fútbol, sigo intentando estar rodeado de fútbol en todo momento, siguiendo con mi familia en el día a día, así que bueno, intentando adaptándome, porque bueno, al final sabemos que el fútbol es una burbuja como jugador. Y bueno, como he dicho antes, todo tiene un comienzo y un final, y por suerte lo pude exprimir al máximo en todo momento, ¿no? Son algunos de los pasajes de la entrevista que el club le hizo a Nino y que, bueno, estamos escuchando. Por ejemplo, para él, ¿qué supone ser una leyenda? Bueno, son palabras mayores. Creo que todo jugador que viene al Elche sabe lo que es el Elche Club de Fútbol por su historia, por su estadio, por su afición, por sus sentimientos, por sus valores. Y si todo eso le dices que soy, por suerte para mí, el jugador con más partidos y más goles de la historia del Elche, pues fíjate, eso es un honor tremendo. Cada vez que paso por aquí por el estadio, vengo a trabajar todas las mañanas aquí al estadio, soy una fortuna totalmente saber que he defendido esta camiseta que tengo detrás durante muchísimos partidos, durante muchísimos años, y que bueno, que he vivido todo tipo de sensaciones y de experiencias, buenas y malas, pero bueno, al final esto va a lo largo de una historia, y para mí supone un hito personal en el sentido de que no es nada fácil conseguirlo, y que son muchos años, mucha implicación, mucha responsabilidad, y sobre todo un sentimiento por encima de todo, que es el franjiverde, porque creo que así lo he reflejado en todo momento, y lo llevaré de por vida ese sentimiento para mí, ¿no? Sentimientos que tiene en su interior después de tantos años jugando al fútbol, 23 años naturales, pocos, muy pocos, son unos elegidos los que pueden decir que han exprimido tanto su carrera, el Nadal y cuatro más, porque la verdad es que son supermanes, ¿no? Y en el caso de Nino, yo siempre lo he dicho desde que arrancó el siglo pasado, en el 98, cuando marcó aquel gol contra el Melilla, que es el jugador más rentable de la historia del fútbol moderno, el que más partidos ha jugado, el que más goles ha marcado, rentabilidad absoluta. Solo tuvo una lesión grave la que sufrió con Osasuna. En el Elche ha sido un jugador que con 40 años ha jugado 40 partidos y que sus goles, pues no solo aquel de en el penúltimo partido contra el Melilla, que nos dio pasaporte casi casi para el ascenso a segunda, luego bueno, goles tan importantes como los del día del Sporting B, tanto en la ida como en la vuelta, que nos devolvió, nos dio la oportunidad del ascenso, el gol de la semifinal del playoff contra el Zaragoza, que si no hubiera llegado ese gol, pues no sé si estaríamos o no estaríamos en primera división y si se hubiera producido luego el de Pere Milla contra el Girona. Son tantos, afortunadamente he tenido la fortuna, lo he dicho ya alguna vez, de haber retransmitido esos 135 goles en todos esos años que Nino ha estado, y yo también me siento un privilegiado de haber disfrutado y de haber contado pues toda su carrera en el Elche Club de Fútbol. Para él, ¿cuál fue su momento más emotivo y también el mejor que ha vivido con la camiseta del Elche? Bueno, creo que el más emotivo cada vez que he podido jugar aquí en el Estadio Martín de Valero, y ahora lo valoro muchísimo más, poder pisar el Martín de Valero cada 15 días ante tu afición, salir coreado, ¿sabes?, tu nombre cuando marcaba gol y ganar. Creo que eso para mí son hechos únicos, hechos que como jugador es lo que quieres, poder disfrutar, por el momento sufrir, pero disfrutar en el Martín López Valero. Y bueno, luego tenemos objetivos claros como que son los ascensos, ¿no?, que son también momentos únicos para la historia del Elche Club de Fútbol. Así que hay todo tipo de sensaciones y todo tipo de experiencias que he podido conseguir y que me quedo para mí, y lo valoro a día de hoy, lo valoro muchísimo, ¿no? Y cada día que pase y cada partido, cada temporada, seguramente lo valorará más con la perspectiva que da el tiempo. ¿Y cómo ha sido la transición de jugador a persona de la calle, persona normal, a en este caso seguir ligado con el Elche y ser segundo entrenador del filial? Dejas una carrera de 23 años como profesional a nivel de futbolista, en el que depende de ti y depende del colectivo, pero partiendo de uno mismo a nivel personal, y bueno, te trasladas a un segundo entrenador, de ayudante de René en este caso, donde intentas aportar tu granito de arena, intentas aportar tu experiencia durante estas 23 temporadas y en el cual intentas ayudar a los chicos para trasladarles los valores a nivel de humildad, de trabajo, de profesionalidad, de ser respetuosos con el compañero, solidarios con el entrenador, con todo lo que rodea lo que es un equipo, y a partir de ahí intentar ayudarlos para intentar ver la realidad, lo que es el fútbol profesional, para intentar que alguno llegue al primer equipo, que sería un camino y un objetivo muy bonito para todo lo que rodea el fútbol base, ¿no? Evidentemente, para él sería una de sus metas entrenar al Elche en primera división, aunque bueno, veremos si pasa antes por ser el primer entrenador del filial. Hablaba precisamente, o se le preguntaba, ¿cuáles son sus metas? No, bueno, al final el sueño por cumplir yo creo que es el día a día, el querer seguir avanzando, el querer seguir progresando en lo que uno esté en ese momento, en este caso como entrenador. Y bueno, mi objetivo está muy claro, ¿no? Quiero ser entrenador el día de mañana, y a partir de ahí me estoy cogiendo todos los conocimientos posibles como entrenador, porque como jugador lo he vivido durante muchísimos partidos, pero creo que ahora está la otra faceta como entrenador, y creo que a partir de ahí ya veremos lo que sucede en el futuro, ¿no? Pero está claro que va ahí un poco encaminado como jugador, es decir, por trabajo, por humildad, por sacrificio, por solidaridad, por intentar todos los valores, llevarlo a cabo para intentar llegar a conseguir ese objetivo también como entrenador, no me va a faltar en ningún momento. Y la última, ¿con qué gol de todos los 135 que ha marcado en el Elche Club de Fútbol se quedaría? Sí, esa pregunta me la han hecho muchas veces y me quedaría con todos, prácticamente. Me quedaría con el primero, porque a día de hoy lo valoro todo, valoro muchísimo, muchísimo más todo,

de la fachada externa, bueno, que eso nos va a llevar un año, videomarcadores, pero había más. Hablaba también de reformas en los banquillos, de los vestuarios. Habla Cristian Bragarnik. Es donde creo que trabajamos mucho y creo que hemos logrado tener uno de los vestuarios más bonitos de la liga, ¿tá? Tanto en el plano local como en el plano visitante. Eso es algo que nos trazamos, ¿no? No, normalmente nos ha pasado ver que pareciera que las inversiones deberían hacerse solo en el plano del vestuario local, y para nosotros fue un orgullo, para mí, que un entrenador como Javi, cuando sale del Barcelona, nos haya dicho qué lindo diseño y haber puesto algunos detalles que me parece que son importantes, o como otros también, hacen que nos dé fuerza para seguir creciendo como club y mostrando que podemos dar un buen servicio más allá después que querer ganar en la competencia. También hemos cerrado ya el acuerdo y la semana que viene empiezan ya las obras de ejecución sobre la tienda oficial, que trataremos de que esté terminada para el inicio, o si no para el primero o segundo mes del inicio de la temporada. ¿Por qué también nos demoramos? Porque yo recuerdo que era uno de mis grandes objetivos, y mientras estamos funcionando con la tienda que tenemos en el exterior. Y bueno, nos hemos demorado porque somos muy exigentes, porque planificamos y sobre la planificación volvemos a evaluar y volvemos a rever si nos olvidamos de algo. Y bueno, hemos decidido construir un comedor que se va a anexar a la parte del estadio, donde le podremos dar ya en lo que es en el alto rendimiento del fútbol profesional y también del juvenil, el tema de comedor, tanto desayuno como almuerzo, como viandas, es muy necesario, y ya hemos cerrado todo y comenzaremos las obras. Entonces se han modificado planos, se han estado evaluando situaciones, hemos logrado recuperar locales que capaz estaban en alquiler para poder cumplimentar esto, y eso lleva a veces tiempo, y ese tiempo hace que nos demoremos en algunas cosas, pero preferimos tardar un poquito más y hacerlas correctas a capaz hacerlas apuradas. Situación que también nos pasó en demoras internas. Nosotros teníamos muchos problemas del tema del agua. Acá había situaciones del estadio muy viejas que había que reformar y hemos encontrado la solución. A mí, cuando llegué la primera vez, ver el vestuario de los jugadores o del cuerpo técnico, que más allá de las reformas que se podían hacer, se vivían inundando, tenían problemas. Hoy es un tema ya, y no solo me río porque una de las cosas que me amigos cercanos que tengo me decían es: llegás a una ciudad que no llueve nunca. Se ve que yo traje la lluvia, porque en estos dos últimos años ha habido lluvias muy fuertes, y bueno, lo bueno es que nos sirvió para probar que hemos hecho las cosas bien, no hemos sufrido en el vestuario, y seguiremos ahora ampliando en los otros sectores como el fútbol base, en este parate de todas esas obras, en el gimnasio. Al inicio de la temporada tendremos terminada la reforma de los banquillos. En esos banquillos nos iremos a un modelo más Premier League, donde trataremos de que hemos visto y hemos observado y hemos tratado de corregir que la visibilidad de muchos aficionados franjiverdes se ve hoy obstruida por el tema del posicionamiento de los banquillos. Entonces, contra perder capacidad y recursos, preferimos darle mejor calidad al aficionado, y me parece que bueno, vamos a ser uno de los primeros clubes que vamos a implementar esto, y que serán ya en el inicio de la temporada. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque tienes protagonistas como René Martínez, que deja de ser entrenador del filial. Así es, como ya contamos ayer, el técnico hasta ahora del Elche ilicitano, René Martínez, la próxima temporada no va a continuar al frente del banquillo en el filial franjiverde. Esta mañana en Teleelche Radio Marca hemos hablado con René Martínez, que como decimos ha anunciado esta semana que no va a seguir el próximo curso al frente del Elche ilicitano. Al ya ex técnico del filial le hemos preguntado por los motivos de este adiós. Bueno, es algo que suele pasar en el fútbol, que los clubes deciden que es el momento de dar un cambio en el timón del barco y lo han decidido en esta temporada, así que hay que aceptarlo y prepararse para cuando llegue una oportunidad para volver a entrenar, aprovecharla de la mejor manera posible. Cierto que siempre te queda esa sensación agridulce de haber empezado un poco mejor o de haber arrancado la dinámica positiva en un mes antes y a lo mejor sería una situación diferente, pero creo que el resultado en este caso no es lo que ha primado en la decisión del club, porque en años anteriores hemos visto como Pacheta, que conseguía el ascenso a Primera División, no pudo continuar en el primer equipo del Elche. Entonces creo que el club sigue una dinámica de trabajo que ellos la respetan y creen que es el momento de apostar por otro entrenador, que el objetivo la siguiente temporada es el ascenso a Segunda Federación, como ya dijo el presidente, sí o sí para el año del centenario, así que yo les deseo desde aquí toda la suerte posible para que consigan esos objetivos y lo puedan lograr. Recordemos que el equipo este año ha ido de menos a más y ha acabado como un tiro la temporada, aunque no le ha dado para meterse en el playoff de ascenso a Segunda Ref. René Martínez se despide del Elche Club de Fútbol tras cuatro temporadas en las que ha dirigido al Juvenil A de División de Honor y al Elche ilicitano en tercera. ¿Con qué se queda de su etapa en el Martínez Valero? Como aficionados, la gente aquí en Elche, nosotros como trabajadores, hemos visto a un club, o yo personalmente cuando entré el club estaba en Segunda División B, donde la situación era delicada, económica y a nivel de infraestructuras también, y el club es una evolución constante, así que estoy muy, muy contento por esa progresión que están teniendo y poder haberlo vivido desde dentro es algo que se te queda en el recuerdo, pero ahora hay que dar un pasito hacia adelante, buscar otras posibilidades, ya que el club ha decidido pues, cambiar el rumbo. En su carta de despedida, René se marcha agradecido, sobre todo por haber tenido la oportunidad de entrenar al filial y de hacerlo con la leyenda Nino al lado. Totalmente, al final es el máximo goleador de Segunda División, el Pichichi del Elche, un emblema, la leyenda, como lo conocemos en Elche, y tenerlo en el día a día, poder aprender de sus experiencias como futbolista y llevarlo al ámbito laboral del entrenador, en un cuerpo técnico, en un staff, y hacerlo junto a él ha sido un privilegio, así que estoy súper agradecido al resto del cuerpo técnico, pero hacerlo junto a Nino pues siempre es un orgullo para un entrenador joven y que pueda contar con la experiencia de Nino. Y la última, tal y como reconoce René, el futuro de la cantera franjiverde está asegurado. Seguro, yo recuerdo que entré en el club en juvenil División de Honor cuando hablamos de Valencia y nuestro primer fichaje, por así decirlo, nuestra primera petición era traer a Salinas del Kelme División de Honor, lo conseguimos hacer. Han pasado los años, hemos visto como Javi Villar despuntaba en el juvenil y luego lo firmó el Real Madrid. Este año hemos visto a John, que ha debutado en el primer equipo contra el Real Madrid, incluso ya en Liga. Tenemos a Rodrigo Mendoza, que es muy joven, pero apunta muy alto. Entonces, creo que el futuro franjiverde puede estar asegurado y hay que cuidarlos, potenciarlos y darle todas las herramientas posibles para que ese talento acabe jugando en el Martínez Valero, que es el deseo de toda la afición. Pues lo dicho, allá donde vaya, toda la suerte del mundo para el ilicitano René Martínez. Y ahora a ver quién toma las riendas del banquillo del filial. Ahí está Nino esperando a resolver su futuro. Por otro lado, Paco, esta mañana se ha presentado en el Esperanza Lag el Campeonato de España de Balonmano Cadete Masculino, que se celebra en Elche durante los próximos días. La fase final comienza esta tarde a partir de las 7 para el equipo anfitrión, que es el Club Balonmano Elche Grupo ASA, que dirige Pau Sai. Los ilicitanos se miden en el Esperanza Lag al Club Deportivo y Placea. Bueno, hoy empieza ya el Campeonato de España, aquí en casa, en Esperanza Aral, y eso supone que debemos de estar orgullosos y de saber que tenemos que representar a la ciudad y a la Comunidad Valenciana. Decir además que queremos dar las gracias a los padres y a los patrocinadores que han sido importantísimos para que el club lleve adelante este Campeonato de España. Creemos que por ellos también debemos luchar los tres partidos que vienen, que van a ser sobre todo complicados, muy duros, que se van a decidir seguramente en los instantes finales, en los últimos minutos, y esperemos que se decante a nuestro favor, pero sin duda vamos a trabajar para que el trabajo de toda la temporada se vea recompensado en esa fase final que se jugará el sábado y el domingo con las semifinales y la final. Por último, quería dar las gracias a todos los medios de comunicación que estáis cubriendo el campeonato, que estáis difundiendo el deporte, y es un orgullo para nosotros que nuestro equipo represente a la ciudad y, como repito otra vez, a la Comunidad Valenciana. Recordemos, Paco, que el Elche está encuadrado en el grupo 2 junto al Iplacea, Cadete B del Barcelona y al Balonmano Bahía de Almería. Los de Pau Sait ya han hecho historia porque es la primera vez que en categoría cadete masculina se meten en la fase final del Campeonato de España. Más asuntos. Esta mañana hemos hablado con Miguel Gambín, el director de Salesianos Elche, para que nos haga balance tras los Juegos Intersalesianos que se celebraron el pasado sábado en la Ciudad Deportiva, donde más de 1.500 niños se dieron cita para disfrutar del fútbol, balonmano, hierba, voleibol, baloncesto y tenis. El evento fue todo un éxito. Una gran organización, porque para poner en marcha todo este dispositivo ha hecho falta un equipo muy complejo, muchas horas dedicadas, una enorme complejidad y mucho entusiasmo. Eso es un reto enorme que nos habíamos fijado y que creo que hemos superado ampliamente. Sí, había, es cierto, mucha alegría, muchas ganas de participar, y eso es gracias a la motivación, a las ganas, tanto de los niños, de jóvenes, también por parte de las personas que les han acompañado. El entusiasmo, las ganas, y también da medida de la capacidad de organización y la capacidad de hacer las cosas juntos y de la potencia del equipo que tenemos. Por cierto, Paco, el Club Deportivo Salesianos Dental Lobato participa desde este miércoles en la fase final del Campeonato de España en Castellón, en categoría cadete masculino. Pero es que en Salesianos no paran, porque este viernes los entrenadores Vicente Fernández y Rubén Fernández se marchan con los equipos alevines masculinos y femenino al Campeonato de España, que se celebra en Valladolid. Suerte a todos ellos y a disfrutar. Y como ya adelantamos ayer, toca hablar de un nuevo éxito del Club Baloncesto Ilicitano. En este caso nos referimos al equipo Benjamín, que se ha metido en la final del zonal tras derrotar en semifinales el pasado fin de semana al Burjasot. Esto es lo que nos cuenta el técnico Pablo Gómez. Pues los partidos de semifinales los afrontamos desde el primer momento como un premio extra por el esfuerzo y porque se lo han ganado los niños. El poder competir contra equipos de nuestro nivel, partidos igualados contra gente que está muy lejos, y el poder viajar en bus con el equipo, que nunca lo habían hecho los niños, pues es una experiencia para ellos inolvidable, por así decirlo. Y nada, el partido de ida súper, súper igualado, lo ganamos de 2, aunque llegamos a estar 10 puntos por debajo. Y luego en el partido de vuelta, pues ya en nuestras canastas, con nuestra gente y en nuestra pista, y con un poco de fortuna en los tiros, pues nos conseguimos llevar la victoria. Y nada, ahora ya solo queda disfrutar de la final, que pase lo que pase. Ya es un premio para ellos y espero que se lo pasen genial. Pues que tengan mucha suerte, como también las jugadoras cadete del Club Balonmano Elche. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos con toda la información deportiva, como siempre, aquí en el 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari.